Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias. Comenzamos hoy una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión del camarada Pedro Calzadilla. También a la gran labor que ejerce la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. Habla Emir Sosa, quien se encuentra en la dirección de esta emisora. En la redacción y producción está Carantayr Barreto, Sinamay González y Mauca Hernández. En el control técnico nos acompaña el señor Alexander Rodríguez y quien les estará narrando toda esta media hora, Kenny Castillo. A continuación, los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Presidente Hugo Chávez muestra el rostro digitalizado de Simón Bolívar. Países del mundo celebraron su apoyo a la Revolución Bolivariana. Ministerio para los Servicios Penitenciarios celebrará su primer año. Encuentro de historiadores reivindica a los héroes olvidados. Aquí hay vida, con la Feria del Libro de Caracas en su tercera edición. Arrancó el cuarto Festival de los Pueblos de África. El teatro se apodera de Caracas para celebrar su aniversario. El Festival Teatral de Autor traerá muestras de absurdo, comedia y tragedia a Caracas. Y en nuestra sección Cultura en Acción estaremos conversando acerca de todas las actividades preparadas en marco de la Semana de Caracas. En Facebook busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, reveló una imagen digitalizada del rostro de Simón Bolívar tras una reconstrucción facial tridimensional realizada con base en la estructura ósea del cráneo del Libertador en un acto oficial para conmemorar el 229 aniversario del natalicio del héroe nacional. Para hacer la reconstrucción facial se realizó un análisis antropológico del rostro del Libertador, sustentado en parámetros ontogénicos generales y particulares, basados en la revisión de las características morfológicas presentes en los huesos de la cara. Así lo dio a conocer Lourdes Pérez, antropóloga forense encargada de la investigación. Está de cumpleaños Bolívar, viva Bolívar, dijo Chávez, tras escuchar la explicación de las especialistas. Estamos de júbilo, y no solo en Venezuela, sino en todos los países de América Latina, agregó el mandatario venezolano. Estamos de júbilo en Venezuela, y no solo en Venezuela, en todos los países de la América Latina, del Caribe y más allá, porque en verdad Bolívar fue, es y será uno de los más grandes gigantes de la humanidad, un verdadero gigante de la causa humana, de la lucha humana, lo mejor de lo mejor de la especie humana. El Che Guevara decía, el revolucionario se ubica en el escalón más alto de la especie humana, cual Cristo, así vivió. Así luchó y así murió físicamente Bolívar. Ahora que hemos presentado este su rostro, bueno, esto forma parte sin duda de la resurrección de Bolívar. Un Jesús hecho pueblo y le dijo a Bolívar, levántate Lázaro Bolívar y anda que te necesitamos, vente con nosotros a la vida. Y Bolívar hoy vive. Aquí un grupo de intelectuales, historiadores de varios países, están por allá regados. Bienvenidos, historiadores del ALBA, Carmen Bohórquez, es un evento anual, ¿no, Carmen? Calzadilla, de distintos países. Les doy la bienvenida y gracias por reunirse en Caracas, además, en esta fecha. Y es un buen regalo para el padre Bolívar, historiadores. Por su parte, la médico-patólogo Jonacelis Cruz explicó que tras analizar los restos de Bolívar, se determinó que el héroe sufría una enfermedad respiratoria, aunque las pruebas que se han realizado para detectar varios virus han resultado negativas y solo resta por esperar los resultados de otros análisis. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. Como parte de los acuerdos realizados durante el séptimo foro de Sao Paulo este martes 25 de julio, se llevó a cabo a nivel mundial el Día de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y el presidente Hugo Chávez. Diversas organizaciones, colectivos y actividades de izquierda, de países como México, Nicaragua, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Reino Unido y España, entre otros, llevaron adelante foros, ofrendas florales y concentraciones en apoyo al momento político que vive Venezuela. Chávez, tu victoria será nuestra victoria, es uno de los eslóganes utilizados por diversas naciones que participaron en esta importante iniciativa, donde se estima participación alrededor de 30 capitales del mundo. Asimismo, con estos encuentros celebraron también 229 años del natalicio de nuestro libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. En este mes, según los acuerdos del Foro de Sao Paulo, también se promoverá una carta de respaldo a la revolución, que será suscrita por personalidades del mundo, de la ciencia y de la cultura. También se tienen previsto actividades con las colectividades de migrantes venezolanos en cada país para la defensa del voto en los comicios del 7 de octubre. Como cada miércoles a partir de las 7 de la mañana, la ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, informó sobre los avances y actividades que se vienen desarrollando en su despacho a través del programa radial No Te Prives, transmitido por esta señal Alba Ciudad 96.3 FM. Al comienzo de su programa, la ministra reflexionó sobre los actos realizados el día de ayer a nivel mundial al celebrarse los 229 años del natalicio de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar. Feliz y contento, ayer estuve en el Salón Ayacucho cuando develaron el rostro del libertador, y de verdad que es lo que uno debe sentir como venezolano. El bolivarianismo es la esencia del pueblo venezolano. No hay quien no se conmueve viendo el rostro de quien nos dio la libertad, de quien dejó todo por liberarnos a nosotros del yugo español, quien tenía tanta claridad y que es quien conduce este proceso revolucionario, sin duda, porque es inspiración, inspiración colectiva. El libertador Simón Bolívar sigue luchando 229 años después de su nacimiento, sigue luchando con nosotros. Y yo creo que la forma de honrarlo no podía ser otra sino lograr rescatar su rostro, su verdadera imagen, que bueno, además sí es muy similar a lo que se ve en las pinturas. Por otro lado, se comentó la celebración del primer año que cumple el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios. El día de mañana 26 de julio, motivo por el cual a las 8 de la mañana se realizará una ofrenda floral al padre de la patria en la Plaza Bolívar de Caracas. A las 10 de la mañana se juramentarán los viceministros de dicho ministerio. Posteriormente se proyectarán algunos videos con los logros realizados y la orquesta penitenciaria pondrá a vibrar a los presentes junto a Manuel Guerra. Además, se inaugurará la Escuela de Comunicación Popular Penitenciaria UNAYA. Todas estas actividades se llevarán a cabo en el Teatro Teresa Carreño a partir de las 10 de la mañana. Finalmente, la ministra habló sobre la acción realizada en el centro penitenciario ubicado en el Estado Mérida. La cuestión que se impute por primera vez la organización criminal que había tomado control a fuerza del terrorismo dentro del recinto penitenciario, que no tiene ningún respeto por la vida, que nosotros tenemos además las evidencias de la extrema con que estas personas actúan, que no le importan disponer de la vida de sus propios compañeros de celda, de prisión, si esto de alguna manera contradicen sus decisiones, entonces enseguida los ajustician. Y bueno, tener bajo sometimiento a una gran cantidad de personas que obliga al Estado a actuar con muchísimo cuidado para evitar que las vidas humanas que están allí sean masacrados, como es la costumbre de estas personas que actúan sin ningún tipo de respeto por la vida humana. Y bueno, vamos avanzando. Creo que es un logro del Ministerio y te pido públicamente, Frazo, si puedes, dentro de las fotos que yo tengo, montar algunas. Sería muy bueno para reseñar también que antes del año nosotros logramos el control absoluto y dominar a ese líder negativo que actuó con extrema crueldad y que, bueno, ya ha sido imputado por diversos delitos a través del Ministerio Público y decretadas esas medidas solicitadas por los tribunales de la República. 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este lunes 23 de julio fue inaugurado el segundo encuentro de historiadores del ALBA, evento organizado por el Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación, conjuntamente con los Ministerios del Poder Popular para la Cultura, Educación Universitaria y el Fondo Cultural del ALBA en Venezuela. Mesas de trabajo, actividades culturales, conferencias y presentaciones son algunas de las actividades que se realizan durante la semana de duración de este evento, que a partir del día de mañana se realizará a nivel nacional de forma simultánea. El historiador y escritor venezolano Luis Brito García fue el encargado de dar las palabras de bienvenida a todos los asistentes, indicando a través de estas su percepción de este encuentro como una gran historia del futuro. Bueno, en primer lugar, muy satisfecho. Yo soy un escritor de historia pasional, porque no estudié la historia, pero sin embargo he escrito una cantidad de libros sobre temas, sobre todo relativos a la historia naval de Venezuela, los piratas, corsarios, las fortalezas, etcétera. Entonces, bueno, siendo que este es un congreso de historiadores de los países del ALBA, aunque veo que hay muchos que no son del ALBA, me parece que esto es casi una historia del futuro. El ALBA es el amanecer, es el comienzo de algo, es la luz que se expande, y entonces debemos hacer una historia dirigida a reconstruir el pasado, pero para que nos sirva de lección y de orientación acerca de nuestro futuro. Fundamentalmente esa es la idea. Entonces creo que el congreso, o el encuentro más bien, se dirigirá a descubrir toda una serie de errores, tergiversaciones y deformaciones, tanto de la historia como de su enseñanza, e intentar restablecer una metodología certera para una historia veraz y para una difusión completa e integral de los conocimientos históricos. Horacio López de Argentina, Medófilo Medina de Colombia, Ana Frega de Uruguay y Luis Brito García por Venezuela ofrecieron al público asistente a la sala de consulta del Archivo General de la Nación su percepción sobre los distintos casos de héroes y heroínas de América Latina que fueron invisibilizados en la historia. Escuchemos a la historiadora Ana Frega de Uruguay. Bien, bueno, en primer lugar me siento muy bien y realmente los lazos con el pueblo venezolano son, y aspiramos a mantenerlos y acrecentarlos. El encuentro, creo que la posibilidad de que Uruguay esté representado es porque muchas veces, pese a participar de un mismo continente y de una misma lucha, el norte y el sur de América del Sur están un poco separados, y entonces es una, para nosotros es realmente importante ver cómo los procesos de independencia que tienen que ver con el encuentro de historiadores que se está haciendo ahora, y en esos procesos de independencia, aún con menos medios de comunicación de los que hay ahora, ellos estaban conectados y había, digamos, objetivos comunes de libertad, de unión, de independencia que lograr. Bueno, nuestro país apoyó la incorporación de Venezuela en el Mercosur. Y a su vez mañana, por ejemplo, con ocasión de la celebración del aniversario de Bolívar en Montevideo, se va a hacer un acto de solidaridad con Venezuela organizado por el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, los partidos políticos de izquierda, que bueno, que marcan esa solidaridad que nos ha caracterizado con los latinoamericanos y con los venezolanos en particular, que cuando Uruguay tuvo una dictadura supieron que acoger a muchos compatriotas que tuvieron que refugiarse aquí. Para el día de mañana continúan las actividades a nivel nacional con presencia de historiadores nacionales e internacionales. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal: www.cnh.gov.ve. 12:16. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Aquí hay vida, es el lema de la Feria del Libro de Caracas en su tercera edición, actividad que llega a nuestra capital desde el 27 de julio hasta el 5 de agosto para celebrar 445 años de esta ciudad, Caracas. Más de 100 expositores y diversos invitados nacionales e internacionales harán acto de presencia en esta importante iniciativa de la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital. El escritor venezolano que sirve de insignia a esta tercera edición es el ensayista larense Ramón Loza Aldana, de una trayectoria intelectual y bibliográfica que merece el mayor relieve y reconocimiento de las actuales generaciones de lectores y lectoras. Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación, con más información acerca de la Feria del Libro de Caracas. La tercera Feria del Libro de Caracas se va a celebrar del 27 de julio, es decir, el próximo viernes, hasta el 5 de agosto en la Plaza de los Museos, teniendo una extensión hacia la Universidad de las Artes y hacia el Parque Los Caobos con el pabellón infantil. 56 editoriales invitadas y participantes, más de 240 actividades culturales, foros del libro, talleres, presentaciones, recitales y la participación de 100 escritores venezolanos, con la inclusión de 2 escritores colombianos que vienen a presentar sus libros a través del Fondo Editorial Fundarte. El Fondo Editorial presentará adicionalmente 20 nuevas publicaciones para esta feria y tendremos allí un homenaje a el profesor Loza Aldana, puesto que la feria este año tiene como objetivo resaltar las bondades del ensayo como género literario, y en ese sentido todas las actividades académicas girarán en torno a talleres y aproximación a la escritura creativa del ensayo. Esta Feria del Libro, que está enmarcada en la jornada de la Semana de Caracas, se complementa de 10 días de absoluta actividad y con una tarima cultural donde tendremos conciertos de todo tipo y un cierre el 5 de agosto con un homenaje al rock nacional de los años 90. Esta es la oferta pues de la Alcaldía de Caracas y del Gobierno del Distrito Capital en este contexto celebrativo donde conmemoramos la resistencia indígena de los Caracas y hacia el futuro el despliegue de una ciudad socialista más humana y más digna para la vida. Charlas, foros, conferencias, conversatorios y mesas de trabajo se estarán ofreciendo en esta actividad del libro y la lectura, donde se abordarán temas como la resistencia del Islam, el afrorismo, el ensayo como género de urgencia, la batalla de las ideas, el ensayo logográfico de Simón Rodríguez y muchos más. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Con una variada agenda inició este lunes el cuarto Festival Cultural de los Pueblos de África, que se realizará en Caracas hasta el próximo 29 de julio y que busca honrar la cultura de los pueblos del continente africano. El viceministro de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo Bolívar, explicó a la prensa que los festivales culturales con los pueblos de África se celebran desde noviembre de 2005, con el objetivo de estrechar relaciones entre nuestros países. La actividad reúne a representantes de Gambia, Senegal, Nigeria, Benín y Guinea, así como de la diáspora africana de Ecuador, Brasil y Cuba. El festival incluye actividades musicales, danza, gastronomía y cine, además del seminario Pensamiento Económico del Sur, la exposición fotográfica Sonrisas de los Pueblos de África Occidental y el foro Peinado Africano y su Memoria Histórica en Venezuela. Para hoy la cita es a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, donde se podrá disfrutar de las agrupaciones Mandin Morri de Gambia, Son Yoruba de Cuba y Cosecha de Venezuela, en el Teatro Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Feliz mediodía, les habla Ángel Echarri, director del grupo Cosecha, agrupación cultural venezolana que mezcla la música nuestra con la música latina. Tradición con sabor latino es nuestro eslogan. En esta oportunidad los invito a las usuarias y usuarias de Alba Ciudad y de Cultura al Día a una actividad con motivo de la cuarta edición del festival con los pueblos de África y Venezuela, en el cual estaremos compartiendo tarimas con Mandy Morri de Gambia y Son Yoruba de Cuba, agrupaciones hermanas de pueblos hermanos. La cita es para el Teatro Juan Bautista Plaza, ubicado en la Biblioteca Nacional, esta tarde a las 5. Los esperamos. 12:20 minutos. ¿Cómo se mueven los proyectos y programas? Cultura en Acción, en Cultura al Día. Cultura en Acción. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a nuestra entrevistada de hoy vía telefónica. Ella es Xiomara Suárez, coordinadora de eventos de la Galería de Arte Nacional. Y el tema en cuestión es la Semana Aniversaria de Caracas, actividades que ofrece al pueblo venezolano. Bienvenida, Xiomara. Hola, muchísimas gracias por darnos a la Galería de Arte Nacional la posibilidad de mostrarle a toda la comunidad venezolana, mostrarle pues la celebración que le estamos haciendo a Caracas en su 445 aniversario. Qué pues bueno. Hoy, sí, muchas gracias de verdad por esa oportunidad. Y bueno, queremos decirte que hoy comenzamos con una actividad bien bonita que se llama Caracas en tu piel, pinta un icono de Caracas, una actividad que la está llevando 10 artistas plásticos venezolanos. ¿Y en qué se de qué va? Pinta en tu piel. Pinta en tu piel es específicamente un icono de Caracas. Entonces, estamos ahorita pues ya realizando esa actividad. Cada quien seleccionó un icono de Caracas, como te digo, ¿no? Y luego a la 1:00 p.m. tenemos el encuentro entre artistas plásticos con una actividad que se hizo el año pasado y se llamaba Una Pintura para Caracas, y específicamente es una esquina de Caracas. Eso lo vamos a acompañar con una muestra expositiva de ese trabajo que se hizo el año pasado y donde van a participar estos 10 artistas más el colectivo Trozos Urbanos del IARTE. Claro, pero son más de 20 artistas. Xiomara, disculpa que te interrumpa, volviendo a Pinta en tu piel, es que se le va a pintar a alguien como una especie de pintura corporal a alguien que se le pinte una partecita. Es correcto, es arte corporal, y es una parte de su cuerpo. Las personas que están participando son esta mañana son integrantes de la Galería Arte Nacional, son personal donde se están involucrando con la actividad que está realizando la Galería Arte Nacional, ¿no? Y ¿han escogido algunos específicos o serán los que salgan a Libitum ahí? No sé, los que ellos ahorita están creando pues lo que le inspira su lo que le inspira su corazón, y ahorita sí están creando la pintura, pues. Y sobre los lienzos humanos, ¿son personas escogidas o de repente se puede integrar a alguien que quiera? Domingo vamos a tener una convocatoria abierta. Los que quieran participar deben de venir con su modelo, ¿sí? Y todos los artistas pueden llamarme igual al 339-5939 y para que pueda haber un poco de coordinación en lo que vamos a hacer para el domingo. ¿Cómo no? Qué bueno. El cierre. Y bueno, como le decía, esta muestra que estábamos haciendo con una pintura para Caracas, con estos 10 artistas, que es una esquina de Caracas. Okay. Luego a las 2:30 vamos a tener Sentir Venezolano, que es un grupo de abuelos que vienen de la parroquia del 23 de enero, con su danza, expresando pues que están presentes en este aniversario, ya que forman también parte de su Caracas de ayer, como quien dice, ¿no? Claro, por supuesto. Luego va a estar a Mudanza, se va a presentar ahorita a la 1:00, que es el director es Reinaldo Mejía, de la Universidad Central de Venezuela. Se llama Papiros Amorosos. Es una escena que vamos a empezar en toda la Avenida México hasta la entrada de hall principal de la Galería de Arte Nacional. Y luego a las 4:00, pues hacemos la apertura de los conciertos con los Antaños de Caracas. Y pues así tenemos una serie de programación hermosa para toda la semana hasta el 29. Y cerramos con Nati y su orquesta a las 4:00 p.m. el domingo. ¿Eso va a ser en el mismo salón principal? En la misma sede. Sí, todo se va a estar en el hall principal. Si quieres, puedo hablarte de las otras actividades para que la gente sepa que vamos a tener, por ejemplo, mañana. Mañana va a continuar los artistas, pues ellos van a estar desde hoy hasta el 29 reflejando esa esquina de Caracas donde ellos se inspiraron y van a decir la reseña de cada esquina, ¿no? Sí, y ahí distintas técnicas, ellos van a pintar, van a hacer... No, es óleo. Entonces, son cuadros que van a de varias esquinas, ¿no? allí, de varias esquinas, ¿qué queremos? Ya, a ver, ya es la primera muestra que estamos haciendo hoy, que damos apertura a la una. Lo que queremos es que otros artistas se integren, como lo está haciendo el colectivo del IARTE, para hacer el año que viene una gran muestra de las esquinas de Caracas con estos grandes pintores venezolanos. Y estos artistas que quizás estén escuchando, que se quieran o puedan integrarse, ¿qué requisitos necesitan y se les va a dar material? ¿Ellos tienen que llevar su material? ¿Cómo es la cosa? Por ahora, bueno, ya tenemos los materiales, como quien dice, puestos por ellos mismos, porque ellos quieren participar. Pues está abierta las puertas de la Galería Arte Nacional. Si quieren venir y hacer una esquina, pues con muchísimo gusto, pero deben de traer solamente su material, pues, para hacerlo. Y bueno, lo que podemos hacer es esa muestra grande que queremos hacer y lograr hacerla el año que viene con todos estos artistas que van a participar. ¡Qué bueno! Luego, a las dos y media de mañana, se presenta una agrupación de Son y Alegría, que también es un club de los abuelos de los Caobos. Y luego, a las cuatro, se presentan los Antaños de San José. ¡Ah, caramba! Ajá, después el viernes tenemos otro grupo de abuelos que vienen de los Caobos, Club de los Abuelos de los Caobos, también con su danza y sus tradiciones venezolanas. Y luego presentamos a los Rucaneos del Mabiri a las 4 de la tarde. El sábado pues seguimos con todos los artistas plásticos y tenemos una agrupación que se llama Ensamble 12 que se presenta a las 3 de la tarde. Luego el domingo pues tenemos nada más y nada menos una inauguración de nuestra artista Gego. La inauguración es por sus 100 años de nacimiento. Esto va a ser a las 12, pero a las 11 de la mañana se presenta la Orquesta Típica Nacional en el marco de esta exposición. Qué bonito. Y bueno, qué a las 12 es la inauguración y a las 12 pues cerramos con Nadir's Orquesta. Quiero invitar a todo su público que nos está oyendo que venga a estos nuevos espacios de la Galería de Arte Nacional. Tenemos 3 años acá realizando cosas maravillosas, talleres, conferencias, charlas, exposiciones, que es nuestro fuerte y nuestra razón de ser. Claro. Da la dirección, Xiomara. Voy a eso, estamos ubicados en la Avenida México, entre las estaciones de Bellas Artes y Parque Carabobo, frente al Puente Brión. Qué bueno. No hay pérdida. Si vienen en el metro, chévere, busquen la salida Puente Brión y solamente tienen que cruzar la calle y estamos aquí con el cariño y el respeto que siempre le damos a nuestros usuarios y público. Qué bueno, muchísimas gracias, les deseamos muchísimo éxito y que sigan así celebrando. Qué bonito, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Usuarios y usuarias, hablamos con Xiomara Suárez, coordinadora de eventos de la Galería de Arte Nacional, y el tema en cuestión era todas las actividades que tienen preparadas para la semana, para ofrecerle a celebrar así un nuevo aniversario de nuestra ciudad. Caracas. Bueno, con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la gestión del Ministerio del Poder Popular para la Cultura Actual a través del camarada Pedro Calzadilla. También agradecemos a Vladimir Sosa, quien es el director de esta estación, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. En la redacción y producción está Acaranteir Barreto y Sinamay González. En el control técnico, el señor Alexander Rodríguez. Y les estuvo narrando gustosamente Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Hasta aquí el recorrido informativo del Poder Cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura.